El Command and Conquer más viejo y los Red Alert varias veces los sacaron gratis por un par de días. Yo los tenía en un DVD por ahí, no sé dónde quedó. Yo creo que también, pero tampoco sé dónde quedó. Igual nada, o sea, debería andar. Sí, bueno, pero, o sea, asumí que no andaban, entonces por Asumiste mal, eso. Maxi, asumiste mal. Perdón. Buenas, buenas, ¿cómo les va? Estamos acá en el capítulo número 91 de Spreadshot News Podcast. Estamos grabando en el Día de la Patria, acá con el señor Maximiliano Carrión. ¿Cómo andás, Maxi? ¿Qué tal? Empanaditas calientes para los viejos sin dientes. Y Perfecto. escarapelas para todos y todas. Ok. Yo soy Nico Viegas Palermo, como siempre, y hoy me toca conducir a mí, vamos los pibes. Así que en el Día de la Patria vamos a hablar de cosas que no tienen un carajo que ver con nuestro país, como los videojuegos que hacen en otros países, por ejemplo, Exacto. y cosas así. Y yo soy Así Maxi. que, sí, hola Maxi. Así que bueno, vamos a arrancar, como siempre, agradeciendo a la gente que nos hace el aguante, La gente que pasa, ve luz, entra y saluda y después se va. Así es, el señor Pyro, llamado así por sí mismo, de Persona No Se Cae, este podcast de cosas animescas y Y japonesas. Japonlandia. Así es, que cada tanto pasa y saluda por Twitter, por todos lados. Hoy me dice, vamos, Nico, que te toca grabar. Y es tipo, bueno, gracias. Sí. estoy yendo, tipo. Y cosas así. El señor Emiliano Rubiolo, que siempre nos hace el aguante. Jorge Lore y Derek Davidson, que anduvieron haciendo comentarios y feedback. El señor Derek, en particular, escuchó justo el peor capítulo en como 20 semanas, más o menos, de Más los o que menos, hicimos, sí. que fue el 89, que en mi opinión fue de los peores que hicimos ever. Así que ojalá que si escucha este le guste un poco más. Es el capítulo Nega Afro. Es Ponele. el peor capítulo de todos. El peor. Claro, tal cual. Pero bueno, dio unos buenos Tips. tips, así que vamos a ver qué podemos hacer al respecto. También tenemos un par de planes de acción para mejorarlos y el señor está estudiando locución, así que vamos a confiar en su criterio, ¿no? Totalmente. Pero bueno, después de eso tenemos también de parte de Naka que en el trabajo se le puso a escuchar el podcast y se dio cuenta que no había bajado el último y eso le cayó un poco mal Sí, de porque de hecho puteó y golpe. dijo, qué boludo que soy, estoy Claro. escuchando el mismo programa que escuché hace 3 días. Así es. Y Y después Carlos Carlos Molina. Molina dice que le gustaría que haya una intro especial o algo parecido con respecto a lo que se charló al final del capítulo con respecto a Metalbeard y No, gente que viene del pibes. futuro a matar personas, Claro. ¿o no? Pero no, no va a pasar. No, Esas no va a cosas pasar. las hacen los chicos de Checkpoint y la gente de ASPEV. Nosotros, nuestras intros son decir pelotudeces, reírnos, o no decir pelotudeces sino reírnos y que la gente diga, ¿dónde están las pelotudeces de Checkpoint? Exacto. Y así es la vida. Nada, no somos muy radioteatrales en particular, pero si alguno de los chicos de ASPEV o de Checkpoint quieren incluir ese timeline en sus cosas, podemos hablarlo. Bienvenidos sean, por supuesto, sí. Así es. Por último, quería mencionar que la página estuvo caída un ratito el Fin de día semana. viernes, en realidad a la noche. Sí, y un ratito es bastante. Entonces hubo un par de personas que no pudieron bajarlo, pero fue un par de horas que estuvo caída y después se arregló. Tenemos planes a futuro de cambiar de hosting, estamos todavía en trámite con todo eso y va a tardar un rato todavía. Pero la realidad es que en general anda muy bien, así que gracias por avisar siempre que está caída la gente que se da cuenta. Yes. Y ojalá que no pase muy seguido. Por favor, tengan paciencia. Justo había pasado otras noches y no pudimos hacer nada al respecto. Pero cuando el servicio técnico está conectado, se lo puede contactar y se arregla rápido. Así que por ahora la careteamos. Perfecto. Sí. Bueno, vamos a pasar al Quick Shot, donde vamos a decir un par de cositas de por ahí. Y acá en el Quick Shot tenemos, por ejemplo, el hecho de que tenemos el Ultra Beam 004 disponible en nuestro Twitch, en twitch.tv/spreadshotnews, donde Maxi y yo ganamos finalmente el Lara Croft and the Garden of Light. Ahora vamos a hablar de eso en la siguiente sección. Uh-huh. Y nada, traten de verlo mientras puedan, porque Twitch es tirano con las cosas. El tiempo es tirano en Twitch y cuando pasan un par de semanas te borra todo a la mierda. Así es. Así que nada, por favor, si les interesa y quieren chusmearlo, véanlo. Creo que salió bastante bien en nivel de conexión. Sí, y los eso. Primeros 5 o 10 minutos por ahí se ven medio arrastroso y choppy, pero después se pone copado y el resto del stream funciona más que bien. Go Texas. Perfecto. La palabra choppy está dedicada a Guillo Leoz, que le encanta cuando tiramos esas cosas. Es verdad. Así es. Después tuvimos también un par de problemas técnicos con la grabación de Hotline Miami. Yo grabé la parte 3 la semana anterior y no pudimos convertirlo a un video más... pasable a través de internet. Pasable. Claro, o subible a YouTube siquiera. Está en un formato que en este momento está ocupando más o menos 89 gigas. Nos queda un par de pruebas por está hacer. Muy bien. Claro. Queda un par de pruebas por hacer que incluyen pasarme, Maxi, el software que vos usás para editar y que yo pueda probar de exportarlo directo con eso. Si eso no anda, chicos, se van a quedar sin tercera parte de Hotline Miami. No hay mucho que podamos hacer al respecto. Voy a grabar la cuarta parte igual con el software que usa Maxi para grabar, que es otro. A ver cómo nos va con eso. Y de última, igualmente saben que al final del juego voy a hacer un review como hice con el Alan Wake. Así que por lo menos eso lo van a tener. Y por último estuvimos jugando al Transistor ambos, que ahora vamos a hablar de eso también. Y yo subí un First Blood con mis primeras impresiones. Es aproximadamente 1 hora 15 minutos y incluye hasta el primer boss del juego. Obviamente va a tener un poco de spoilers de la historia, pero es más que interesante. Y si quieren pueden saltar un poco por el video para chusmear las mecánicas de combate, que están buenísimas. Sí, aviso ahora de que cuando nos pongamos a hablar del Transistor probablemente haya spoilers de la primera hora y pico, casi 2 horas del juego. Así sí, que estén atentos, digamos, que cuando digamos Transistor Time, sáquense los audífonos por unos 15 o 20 minutos y después pónganselo de vuelta. Perfecto. Igual digamos que como no hubo mucho sobre la historia del juego en los trailers y todo, es difícil no spoilear a nadie cuando hablas sí, del obvio. Juego, ¿no? Pero bueno, vamos a entonces cerrar ahora el Quick Shot y pasar a la primera sección oficial del programa, que es, como siempre, el Now Loading. Y estamos acá en el Now Loading, donde vamos a hablar un poquito de los juegos que estuvimos jugando esta semana. Tuvimos varios juegos, yo en particular, menos que vos quizás, pero vamos a empezar por ti, Maxi, que has terminado el Dark Souls. Sí, terminé el Dark Souls 2, y bueno, tengo un par de anotaciones hechas acá. No sé cuánto tiempo me va a tomar, así que vamos a arrancar por lo más corto. Perfecto. Que es claramente el Transformers War for Cybertron. Seguí avanzando un poco más en la historia. Me cagó el juego porque no es el mientras tanto del lado de los Autobots, sino que es lo que pasa después de que, digamos, más o menos promediando la campaña de los Decepticons, ahí es como que arrancara la campaña de los Autobots. O sea que no, claro, es literalmente... Todo lo que hiciste es al pedo porque lo vas a deshacer con otro personaje. Perfecto. No, en realidad lo que sucede es que estás jugando, digamos, del otro lado y no directamente en el mismo lugar que estaban los Decepticons, sino que vos estás en otra parte de las... Por ejemplo, arrancás defendiendo la ciudad de Iacon, que es la capital de los Autobots en Cybertron. Entonces, Megatron estaba yendo para un lugar en Iacon y vos estás con Optimus y otro par de personajes más en otro lado de Iacon intentando hacer otra cosa. Entonces, bueno, es como ya que te lo vas a cruzar y va a ser todo tipo transfórmense y avancen. Y de hecho, ya lo dijo como 3 veces eso, el transform. Perfecto. And roll out. Y fue tipo ¡sí! Y fue genial. Correcto. Pero la verdad que está muy bueno el juego. La verdad me viene gustando mucho. La historia está realmente muy buena. Lo cual yo en principio no le tenía mucha fe y de hecho estaba bastante, no descreído, pero era como, sí, tengo que pasar de vuelta esa parte porque la primera parte con los Decepticons la jugué como 3 veces, el primer nivel. Entonces ya estaba medio hinchado las bolas. Saludo al Coop. Sí, un saludo grande al Coop. Y la verdad que después me fue enganchando la historia y me fue atrapando cada vez más. Así que props para la gente de High Moon Studios porque la verdad que la historia está muy buena. Después, bueno, Transistor lo vamos a hablar en común, así que ahora sí me puedo dedicar a el Dark Souls 2, que, digamos, como cierre de todo, puedo decir que la experiencia en líneas generales es bastante parecida a lo que es el Dark Souls 1, sacando estas diferencias que voy a hacer ahora. Por ejemplo, durante la playthrough sí me he pasado que me perdí un par de veces, perdí en el sentido de después de que terminaba algún área o alguna sección o llegaba, digamos, hasta, entre comillas, el final de un camino, después volvía a la ciudad principal, a Mayula, y no sabía para dónde ir, no sabía para dónde encarar. Y es como que el level design y el level flow dentro del juego no está tan bien marcado de forma tal que uno lo pueda naturalmente o que uno lo lleve más naturalmente hacia el próximo camino a seguir. Si bien funciona, digamos, de forma inversa como funcionaba el Dark Souls 1, que era un poco más lineal al principio y se iba abriendo cuanto más cerca del final estabas, acá es al revés. Acá es, vos tenés varias opciones cuando arrancás el juego que no necesariamente son las opciones, entre comillas, correctas. O sea, vos tenés como un camino principal, pero te dan la opción a elegir varias alternativas. Claro. Que pueden ser menos o más correctas dependiendo del nivel con el que arranques y con tu nivel de experiencia con respecto a la saga. Pero en líneas generales lo que sí pasaba era que, por ejemplo, a mí en un par de lugares me ha pasado de quedarme así y decir, bueno, ¿y ahora dónde carajo tengo que ir? Y entonces empezaba. ¿Pero vos la atribuirías al level design o al hecho de que no te digan más explícitamente, tipo, anda para allá? No, porque en el Dark Souls pasa exactamente lo mismo y sin embargo todo el tiempo sabes para dónde ir, porque el mismo juego te va conduciendo hacia dónde tenés que ir en el próximo paso y no necesariamente con un NPC que te diga tenés que ir a tal lugar. La única orden real que tenías en el Dark Souls 1 es cuando vos llegás a Firelink Shrine, que hablás con el primer y casi diría único NPC que hay en todo ese lugar y te dice, hay dos campanas, una está allá arriba y la otra está allá abajo, elegí, estoy seguro de que perderás. Claro. ¿Salvas a Ugolina? Salvas a Ugolina y después vas para el otro lado. Perfecto. Pero en este caso tiene una exposición narrativa mucho más fuerte, tiene una explicación mucho más detallada, sin embargo sigue siendo bastante, digamos, ambigua y libre de interpretación. El problema está en que en ningún momento, por ejemplo, lo que te dice la mina con la que te encontrás y te ayuda a subir los niveles y demás, te dice, tenés que conseguir las cuatro Big Souls o Grand Souls y tenés que ir a matar, tenés que buscar al rey. Eso es lo único que te dice. Okay. No te dice, hay una campana allá y una campana del otro lado, nada más. Eso es lo único que te dice. Y después, anda vos por tu cuenta. Y en el juego nadie te dice ninguna pista de dónde están las souls. Es tipo, dar vueltas hasta que te las cruzas. Exactamente. Y muchas veces lo que sucede es que vos te encontrás con, ya por acá ya fui por todos lados. Por acá ya fui por todos lados. Por acá ya fui por todos lados. ¿Qué es lo que me falta? ¿Y no puedes dejar marcas en el suelo como en el Demons? Pues sí, están las pistas y todo eso. Muchas de las pistas son realmente útiles. De hecho, justamente el sistema de mensajería fue actualizado muchísimo con respecto al Demons y al Dark Souls. Porque ahora puedes. Más allá de eso, perdón, había ítems que te marcaban como con luz, onda, ya pasé por acá. Ah, sí, sí. Las piedras. El problema es que ahora las piedras esas tienen un tiempo de duración. Larguísimo, pero tienen un tiempo de duración. Claro. Cuando es como que se agotan, desaparecen. Está bien. Y fueron, de hecho, puntualmente fueron dos veces que tuve que entrar a la wiki del Dark Souls para fijarme nada más por dónde tenía que seguir, porque realmente estaba totalmente perdido y no tenía ni la más puta idea de dónde ir. Eso, pero cuando me llego a ese punto ya me empieza a caer mal. Sí, por eso digo que para mí es un tema de level design y level flow, porque en el Dark Souls 1 jamás me pasó eso y en el Demon's Souls tampoco. Si bien el Demon's Souls es mucho más directo, el hecho de decir, bueno, acá tenés 4 niveles, acá tenés 5 niveles, acá tenés 3 niveles, entonces sabés que cuando llegas al final, llegaste al final y ahí terminó. Después, lo que tiene que ver con el boss final y el ending, spoiler alert para toda la gente que vaya a jugarlo. No voy a contar cómo se gana ni nada de eso. Pero, por ejemplo, lo que sí tiene es que me resultó muy interesante que sea un desdoblamiento en dos batallas. El jefe final. Tenés una primera batalla y después tenés una segunda batalla con dos tipos de jefes distintos. Y en o lo sea, personal. No son etapas, son dos. Claro, son dos jefes distintos, pero es como que fueran dos etapas de una misma batalla, porque vos primero te enfrentas como si fuera a los guardianes y después te enfrentas al, entre comillas, jefe final, pero dentro del mismo salón, dentro de la misma batalla, no podés volver a un bonfire ni nada, es como que terminás de matar a los primeros enemigos, arranca la cinemática, aparece el jefe final y luchás. Entonces por eso digo que es como si fueran dos etapas. Y en lo personal a mí me pareció más complicada la primera parte de esa batalla por sobre la segunda. La segunda es bastante simple. Por supuesto, morí en las dos etapas. La ventaja es que una vez que terminas la primera etapa, arrancas desde la segunda directamente, por suerte. Hay como una movida en las historias de este tipo, de así medio épicas, lo que sea, de que después de cierta batalla por ahí que es resarpada, te viene una más leve para que te sientas un toque más capo, digamos. Puede ser, pero siendo la final del juego es como que es un poco conflictivo, claro, eso. Claro, pero por ahí conceptualmente es la final, pero los tipos quisieron ponerte el clímax en la parte anterior, eso digo. Es porque posible. Es como, venís todo el juego entero muriéndote como un hijo de puta y llegás al final y de golpe te toca contra uno que lo bajás, entre comillas, fácil. Fácil, claro. Y te sentís un toque pija, capaz. Si sale bien, obviamente, hay que saber hacerlo. Sí, no, por supuesto. Y después, en cuanto a la cinemática final, digamos, lo que pasa después de matar al boss, a mí me parece que no es un cierre tan... ¿cómo decirlo? Digamos, no es algo que pueda, digamos, coronar la experiencia del Dark Souls 2 como si corona los dos finales del 1, tanto el final bueno como el final malo. Me parece que es un final que queda, te lo deja muy libre interpretación, porque uh-huh. es como que estás jugando un poco con el reflejo tuyo de del cómo te ves vos o cómo te representas vos con ese personaje adentro del juego, porque habla sobre que uno se termina sentando en un trono y puede ver, digamos, el verdadero contenido de las almas y bla, bla, bla. Y ahí es como que termina el juego. Entonces, ¿cuál es el contenido de las almas? Es como que medio te lo deja abierto a libre interpretación tuya. Después, otra de las cosas es que, en líneas generales, el juego tiene una vibra muy parecida a lo que a mí me pasó, digamos, en cuanto a sistemas y demás, con el Demon's Souls. Tiene muchos mecanismos que habían quedado, no te digo olvidados, pero los habían cambiado por otras cosas en el Dark Souls, y parte de alguna de esas cosas volvieron ahora en el Dark Souls 2. Por ejemplo, algunas cosas muy minuciosas, como por ejemplo el tema de cómo se maneja la estamina dentro del juego, es más parecido a cómo funcionaba en el Demon's Souls a cómo funcionaba en el Dark Souls. Sí, me habías contado un poco. Después el sistema de las Life Gems también es algo que tiende a parecerse más a las hierbas del Demon's Souls que basarse pura y exclusivamente en los Estus Flask, que si bien tienen... siguen existiendo, es como que están un poco más nerfeados gracias a la aparición de las Life Gems. Después, una de las últimas cosas que también está muy buena y que me parece que es una vuelta de rosca también, es primero la cantidad de NPCs que hay en el juego con los que te puedes encontrar, y segundo, la empatía que vos generás con cada uno de esos NPCs, si vos querés. Porque como siempre... Tienen más personalidad, ¿sí? Tienen mucha más personalidad. Las historias que plantean son, digamos, más interesantes. El hecho de que te encuentres por ahí con chabones que en un primer momento cuando vos les hablas te dicen, por ejemplo, no te acerques, salí de acá, espíritu horrible, cuando vos le hablas como Hollow. Y los chabones por ahí, después de eso, no te hablan más. Y se quedan callados la boca. Y si vos volvés como humano... ahí te dicen, ah, hola, qué tal, qué sé yo, antes me crucé con un espíritu horrible y bla, bla, bla, qué sé cuánto. Entonces tienen, digamos, como varias facetas los personajes. Y una de las cosas que hablaban, por ejemplo, en el podcast de Idle Thumbs, de Gamers with Jobs, en el especial del Dark Souls 2, que es muy cierto. Vos cuando liberás a un personaje en particular, ese personaje está con la ropa toda hecha mierda, toda medio como podrida y desgarbada. Y sí. Es al único personaje de todo el juego que vos le podés ofrecer vestimenta y el personaje se va a vestir con lo que vos le ofrezcas. Ya sean armaduras, ropa de mago, cualquier tipo de ropa o de aditamento que tengas para ofrecerle, vos se lo das y cuando te vas del lugar y volvés a venir, la mina está cambiada con esa ropa. Sí. Es una boludez, pero ayuda muchísimo a lo que es la inmersión, el hecho de sobre todo sentir como una especie de contacto especial con ese NPC. Pero bueno, eso es, digamos, en líneas generales todo lo que tengo para hablar del Dark Souls 2. Seguramente siga jugando New Game Plus y pueda después cada tanto contarles alguna que otra anécdota. Ah, me olvidé de una cosa más, las invasiones en New Game Plus. Sí. A partir de New Game Plus, por lo menos no sé si a todo el mundo le ha pasado o solamente a mí, durante el juego común... Mientras estaba Hollow no me han invadido jamás, salvo los fantasmas NPCs que aparecen scripteados a lo largo del juego. Sí. Pero en New Game Plus, aún estando Undead, o sea, aún estando Hollow, cuando entré a la primera zona me invadió un fantasma oscuro. Y como yo volví a pertenecer al Way of Blue porque se te resetea la Covenant cuando, o sea, vos estás en una Covenant particular y cuando arrancas New Game Plus es como que tenés que elegir de nuevo. Exactamente, te vacía la Covenant y tenés que elegir de nuevo. La única que tenés disponible cuando arrancas el juego es Way of Blue, que es las que se unen la gente cuando la invaden, aparece, digamos, la policía, que son los fantasmas azules que te protegen. ¿Qué pasó? Yo me uní a esa Covenant, entré a la primera área, me invadieron y apareció un fantasma azul que me protegió. Y fue tipo, ¡oh my god! ¡Qué loco! Y estuvo bueno. Debe ser más propenso porque ya ganaste el juego y ya es como. Claro, bueno, me parece que es eso, que los chabones, una vez que pasaste el juego, es como que liberan todas las restricciones y es viva la pepa para todo el mundo. Perfecto. Así que bueno, eso fue todo por mi parte. Bueno, yo por mi parte. Como dije, estuve jugando poco, así que vamos a hablar de cosas que hemos jugado los dos, en realidad. Sí. Porque estuve jugando al Transistor, vamos los pibes. Es un juego que, para quien no sabe, es de la gente que hizo Bastion. Lo venimos Super esperando Giant hace rato. Games. Así es. Lo venimos esperando hace rato. Tiene arte de Shen Zi, que es una tipa que dibuja zarpado. Y el juego tiene una perspectiva semi-isométrica, digamos. Todo arte 2D hermoso, con personajes 3D muy bien hechos, animaciones muy fluidas, unas mecánicas de combate muy limadas, que ahora vamos a describir un poco. Y la historia se va develando muy de a poco, así que vamos a tratar de no joder mucho con eso para los spoilers, pero es interesante. La premisa súper básica es, Mina se despierta al lado del chabón, mejor dicho, tomás control de la mina al lado del chabón. Sí. Con una espada clavada en el pecho, tranqui, y la espada te empieza a hablar, claramente. Obvio. Y es la voz del narrador de Bastion. Y es lo mejor que te pasó en la vida. Claro. Y la mina agarra la espada y medio como que tiene que escapar de quien sea algo que atacó a este hombre y además atacó a la mujer también. Y no sabes mucho más que eso al principio y después vas enterándote más. Apenas empezás a escapar, te cruzas con enemigos medio locos. Es un mundo medio cyberpunk, pero que tiene como una mezcla entre, digamos, realidad y ciberespacio, por alguna razón. Sí, igual me recabe la mezcla, te digo. Sí. Pero es como que es medio abstracto, no estás seguro si es una simulación o si es el mundo real o si encontraron, tipo, una forma de generar materia con protocultura. Así. Claro. Pero. Bueno, la cuestión es que aparecen como robotitos, digamos, que son enemigos, que se llaman Process, ¿verdad? Sí. Processes, I guess. La cuestión es que aparecen estos y te atacan. Vos tenés un combate en tiempo real similar al Bastion con el uso de esta espada y habilidades que vas adquiriendo. Uh-huh. Pero cuando llenas una barrita, que al principio de cada combate la tenés llena directamente, podés apretar, por ejemplo, si estás con control, el right trigger... y eso te entra en un modo por turnos, entre comillas, que se llama justamente el turn. Uh-huh. Y ahí vos podés gastar unidades de tiempo en realizar una serie de acciones mientras que los enemigos van a moverse en una cámara lenta, extremadamente lenta. Sí. Entonces podés planear todo de una forma más táctica. El juego está diseñado alrededor de esto. Hay realmente combates que no vas a poder ganar si lo haces todo en live action, digamos. No live action, en sí, en modo sí, action RPG. Real. Perfecto. Tiempo real, digámosle. Sí. Y la cuestión es que realmente la combinación de poderes... O sea, es vos vital. Vas destrabando las habilidades de a poco. Cuando las destrabas, puedes equiparlas, tanto como habilidad principal, que es básicamente un face button del control, o como complemento de una de ellas, en forma de upgrade. Que la modifica en determinados valores o le amplifica el daño, etc. Valores, o sea, por ejemplo, ataque básico, golpea, stunea y le hace más vulnerable a los enemigos por un par de segundos. A otros ataques. Sí. El segundo ataque que tenés es un ataque que mata, que golpea a enemigos en una línea recta. Entonces, si vos usás el ataque que golpea en línea recta y le usás el otro como upgrade, esa línea recta además va a stunear y hacer más débiles a los enemigos. Caso contrario, si utilizás el golpe principal como habilidad principal, justamente, primaria, sí. Y le pones el segundo poder, ese de la línea recta, como arma secundaria, lo que hace es darle más alcance y más daño al golpe común. Claro, le suben 200% ambas, me parece. Exacto. Así que nada, es como que la combinación es muy rara y más adelante inclusive destrabás habilidades pasivas, lo cual ya se empieza a volver super mindfucky. Sí, lo que tiene muy copado, que a mí me gustó mucho, es que absolutamente todas las habilidades que vos vas desbloqueando las podés poner como activas, como upgrades de habilidades activas o como habilidades pasivas. O sea, todas las habilidades cumplen todas las funciones. Sí, sí, entonces empieza a volver realmente complejo y lo más interesante, me parece a mí, es que cuando estás a punto de morir en el combate, vos lo que haces es, sí, primero totalmente. Se te activa un turno de emergencia. Sí, sí, sí, es lo más. Te deja zafar de la muerte y hacer todas las acciones que quieras. Que dentro de tu rango de tiempo, claro. Sí, después tenés que regenerar ese rango de tiempo para poder volver a activar el turno de emergencia si te vuelven a pegar, porque vos seguís en cero de vida, digamos. Uh-huh. Ahora, si te pegan sin que hayas regenerado ese tiempo, todo esto se vuelve muy abstracto de explicar por podcast, chicos. Sí. Si te pegan cuando seguís en cero de vida y no tenés un turno disponible, básicamente, exacto. Perdés Moris. Una de tus habilidades, la de más costo, esto es la más la poderosa, más cara. Entre comillas, pero en realidad es la más cara, digamos. Y al perderla recuperas toda tu vida, pero de golpe tenés solo 3 de tus 4 habilidades principales. Quiero interrumpir un segundo para explicar el tema del, entre comillas, precio de las habilidades. Vos tenés a la izquierda, cuando vos estás seteando las habilidades, tenés una especie de barra de energía que son slots de memoria. Vos tenés 16 slots de memoria y cada una de las habilidades tiene una cantidad preseteada, exacto, un costo en ese valor de memoria. Entonces, la habilidad más cara, entre comillas, es la que más slot de memoria consume. Claro, entonces, por ejemplo, si empezás con 12 slots de memoria, puedes equipar hasta 3 de 4 o algo así. Exacto. Entonces, si tuvieras, no sé, 2 de 2 una, y 2 de 4, una de las 2 de 4 se va a ir primero cuando te mueras. Correcto. Bueno, eso es la forma más simple que tenemos de abstraer todo esto, porque es muy complejo realmente. Pero la sí. verdad es que es muy interesante, muy original. A vos varias personas te habían dicho que se parece mucho el sistema de combate a un juego que vos ya me recomendaste como 4 veces. Sí, en realidad no tanto que se parece, sino que tiene conceptos sacados de ahí, diría. Claro. Que es el Mega Man Battle Network. Si no lo jugaron, juego muy copado, chicos. También jugás una parte en tiempo real y se va cargando una barra y después jugás por turnos, digamos. Bien. Haciendo habilidades en combo que manipulan el entorno. Es similar, pero por otras vías, ¿no? Porque es más, más enfocado a los turnos, inclusive. Uh-huh. Pero bueno, la cuestión es que realmente el juego tiene este combate que es muy original. La historia se ve bastante interesante, aunque se va develando muy de a poco. Entonces hay cosas que todavía no tengo idea de qué carajo pasa. Sí, es muy abstracta por el momento la historia. Sí, tiene cosas medio fumadas. Tiene varias cosas calcadas del Bastion, como la habilidad de ponerte cosas que te bajan los stats a vos o se las suben a los enemigos a cambio de darte bonus experience. Claro, ¿no? Sí, sí, Que eso lo tenía el Bastion en forma de esos tótems, ¿eran? Los tótems de los dioses, sí. Sí, que eran como tónicas, eran como frascos locos, pero eran como medio tótems, no sé. Algo Bastion. Que sí tengo que decir y que también me también tiene modo challenge y toda la bola. Sí, ¿no? Algo que tengo que decir que me la bajó un toque fue en la parte de los challenges, ahí en la playa loca, es que dependiendo de qué tipo de challenge quieras hacer, es que te reacomoda las habilidades dependiendo de la situación, y por ahí hay habilidades que vos no tenés todavía. Sí, y este, no te explica qué son. Y no eso te explica sí. qué son. Y es como medio... O sea, a ver, está bueno que el challenge te desafíe a usar un set de habilidades que nunca hubieras puesto vos por tu propia cuenta por ahí, pero no está bueno que le falte una pantalla que te diga, sí, esta habilidad hace tal cosa. ¿Qué porque... tan? Además, también depende mucho de... ¿cómo se llama esto? Bueno, no me sale ahora, no importa. Ya. Perfecto. nada, pero le falta, digamos, con el select o el start, poder ver las habilidades que tienes equipadas, porque hoy en día solo las puedes ver en los checkpoints, que es en los lugares donde vas a poder equiparlas. Exacto. Última cosa que nos olvidamos de mencionar, cuando uno pierde una habilidad durante el combate, por que estuvo a punto tu de vida morir, quedó en cero, no se puede recuperar esa habilidad hasta que no hayan destrabado dos checkpoints más. Es medio arbitraria esa limitación y medio molesta de a ratos, pero fuerza a que uno siempre esté cambiando de habilidades y se vuelve súper diverso el combate. Zarpado. La verdad sí. que está muy interesante el juego, no me está decepcionando para nada. No. Esperé mucho tiempo y la estoy pasando muy bien. Vamos a seguir jugándolo y vamos a hacer un spoiler cast eventualmente con todo sobre este juego. Uh-huh. Así que estén atentos para eso. Recién pasamos los primeros dos bosses. Que son. Yo estoy un cachito antes del segundo boss, pero sí estoy por ahí. Bueno, estamos por ahí. Serán 2 horas y pico de juego, ponele. Sí, más o menos. Digamos, por lo menos de la historia, porque los challenges puedes colgar un rato, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, la verdad es que está buenísimo y se lo súper recomiendo a todo el mundo. Supongo que Maxi también. Yeah. Y bueno, después de eso, vamos a hablar un poquito de los dos juegos del Ultra Beam que jugamos. Sí. Terminamos el Lara Croft and the Guardian of Light. Yo no lo había terminado antes, pero lo había jugado. Vos, Maxi, lo jugaste por primera vez. Exacto. Conmigo acá. La historia no tenemos ni la más puta idea de qué carajo fue lo que pasó, pero sí les puedo decir que es una experiencia extremadamente divertida para jugar de a dos, sobre todo si son una persona como yo que está apretando start cada 3 segundos porque... La puta que te parió. No, espera, déjame retrucar acá en coso no. Porque... Ponías start, no. Anda a cagar. Dice no press any key, boludo. Any key incluye en start no y select. No es una key, es un botón, no jodas. Bueno, press any button. ¿Vas a agarrarte de eso? No. Sí, obvio que me voy a agarrar de eso. Yo automáticamente cuando aparecía el press any key, any button, apretaba start porque es la forma más natural que tiene cualquier juego para respawnear a alguien. Los juegos que te dicen apretar start, siempre te dicen apretar start. Los que necesitas apretar un face button, te dicen press any button. Siempre fue así, no tenés excusa, chaval. Los controles de start y select o back, supongo, en el control de Xbox, son botones para controlar el sistema, no el juego. Llamo al público de Spreadshot News a que hagan una votación a ver con quién están. Lo peor es que después de apretar start y ver que no era así, apretaba select porque sos un forro. Así que te vas a cagar y te tragas esas palabras y vamos a terminar de hablar de Lara Croft diciendo que la pasamos muy bien, que estuvo muy bueno. A mí me pareció que los últimos niveles eran un poco largos porque el combate se vuelve exponencialmente más difícil al final. Sí, hay partes que tiene altos saltos de dificultad, ¿eh? Sí, hay estúpida cantidad de enemigos, pero estúpida, era demasiado. Sí. Y me jode porque el juego tiene un diseño de puzzles tan zarpado, son realmente muy buenos. Un saludo al primer puzzle de la última parte. Sí, y que son tan buenos que realmente te la baja un poco que te metan tantos enemigos, porque es tipo, man, quiero llegar al siguiente puzzle, o sea, no sé, eso me pasó a mí. Sí. Pero bueno, y el jefe final también fue un poco estúpidamente largo, pero bueno, bla. Sí, lo que tiene el último jefe es que me parece que la alargan demasiado y se van demasiado en, entre comillas, justamente stages del jefe final y no, sí. No tiene demasiada sustancia como para sostenerse. Por ahí, eso. Hubiera estado mejor que tuviera una parte de puzzle en el boss final. Sí. Tipo, que haya que derrotarlo con el ambiente de alguna forma. Tipo, oh, reflejemos los espejos para que le peguen a través de una lupa o alguna pelotudez de esas de película yankee. Claro. Pero bueno, nada, realmente un juegazo. Lo hemos ganado en vivo. Pueden ver la última parte, como dijimos, en twitch.tv/spreadshotnews. Y cuando terminamos ese juego, jugamos los primeros niveles del Rayman Origins. Que Maxi quedó fascinado. Excelente que está ese juego. No, yo, es algo. Primero que es algo hermoso. Sí. Y segundo, vos porque no viste el Legends. Sí, pero, no, ya sé, el Legends se debe ver de la reconcha de la mierda, hija de puta. Pero, ajá. Pero es hermoso y es divertidísimo. Me encantó. Quiero seguir jugando al Rayman Origins, boludo. Es así de simple. Que, sí, seguramente juguemos a ese juego en los siguientes Ultra Beams. Habíamos dicho de hacer el Train 2. Probablemente podamos hacer el Train 2 también. Vamos a ver. Sí. Así que sigan suscriptos o suscríbanse a nuestro canal de Twitch para poder ver nuestras siguientes desventuras en estos mundos locos de plataformismo y hermosidad que son el Train y el Rayman. Ajá. Uh-huh. Y con eso podemos cerrar la sección. Sí, lo último que quiero decir es que si tienen alguna sugerencia para juegos cooperativos que quieran que nosotros juguemos en el Ultra Beam, por supuesto, pueden presenciarse a través de todos los medios de comunicación que vamos a dar después al final y mandar 1, 2, 5, 20, 58, los que quieran, y nosotros los acomodaremos en una hermosísima lista. Y si tenemos la suerte de tener varios juegos en esa lista, podemos inclusive hasta plantear una poll o una encuesta a ustedes de decir cuál es el próximo juego que jugarán las dos barbas místicas en el Ultra Beam y ustedes así votarán. Es. También pueden sugerirnos juegos single player que podemos streamear por separado. Totalmente. Un poco más fácil de arreglar que tener justo disponibles los dos el mismo día. Así que nada, sugieran los juegos que quieran que jugamos en general y nosotros vamos acomodando. Quieren que streamemos y vamos a ver cuáles tenemos disponibles y toda la bola. Perfecto. Vamos a pasar entonces a las noticias de la semana en nuestra sección de siempre, que es el Rapid Fire. Y ahora volvemos. Y acá estamos de vuelta en el Rapid Fire, donde vamos a hablar un poco de lo que pasó esta semana. Para arrancar tenemos algo de PlayStation. Maxi, ¿por qué no nos contás un poco? Sí, señor. PlayStation Now, el servicio de streaming de PlayStation que va a debutar teóricamente este año o si no el próximo, entró en beta cerrada para PlayStation 4. Y también barajan la posibilidad de una beta abierta para verano de 2014. Aclaremos, verano del norte, o sea, junio, julio, agosto, barra septiembre. Así que veremos a ver primero dónde queda todo esto de la posibilidad de la beta abierta y segundo el tema de qué tan viable es, porque recordemos que había arrancado en PlayStation 3 el servicio de PlayStation Now para probar la estabilidad y demás. Ahora lo pasaron a PlayStation 4. Vamos a ver cuáles son los primeros reportes de la gente que está en la beta. No hubo anuncios todavía sobre el pricing model, ¿no? No, por ahora no hay palabras sobre ese tema. La verdad sí, que eso es lo único que realmente importa. Sí, eso es verdad. La realidad también es otro tema. Hay que tener en cuenta que hace no mucho tiempo se filtró un video que se habían filmado un poco de la UI y demás. No sé si ese video lo bajaron al toque o no, pero creo que lo habían bajado relativamente rápido. Yo no lo pude ver, lamentablemente, pero habían mostrado un poco cómo era el tiempo de carga de los juegos y era bastante rápido. Llegaban a tardar hasta un minuto y los que más tardaban, o sea, de un minuto para abajo tardaban en cargar los juegos, así que bastante bien optimizado estará. También hay que ver que es en Estados Unidos eso, hay que ver cómo eso se traslada al resto del mundo. Veremos, la verdad. Pero bueno, después tenemos otra noticia, que es que Bandai Namco, al que siempre queremos llamar Namco Bandai, son unos forros y se cambian el nombre, siguen considerando alternativas para... considerando alternativas para Game for Windows Live para Dark Souls en PC. Básicamente esto, según todo el universo, querría decir que están pensando en ponerle Steamworks, porque es lo lógico. Sí, hay otra adición a esto, que digamos lo que dijeron ellos en un primer momento en el Tumblr de Namco, de Bandai Namco, es que después del cierre oficial, entre comillas, de Game for Windows Live el 1 de junio, van a continuar con el soporte para el Dark Souls, creo que casi te diría exclusivamente, hasta que encuentren un servicio alternativo. Y para no nombrar y para no andar tirando nombres por ahí, dijeron que están buscando servicios alternativos, entre comillas. Todo el mundo claramente leyó entre líneas que eso quiere decir Steamworks. No sé por qué no lo dicen, pero debe ser para no alienar gente al pedo, quizás, o no, no sé. Pero bueno, no, esa sea. Es la cuestión. La verdad es que, hasta donde yo sé, Steam es el único lugar por el cual puedes adquirirlo de forma digital. Sí, eso es verdad. Así que no tendría sentido que no sea Steam, digamos. Pero bueno, la siguiente noticia, Maxi. Sí, siguiente noticia. Child of Light saldrá en PlayStation Vita el 1 de julio. Dice acá julio nada más, pero yo sé que la fecha es 1 de julio. Así que para toda la gente que no lo haya jugado todavía, no se lo haya comprado ni en PlayStation 3, ni en PlayStation 4, ni en Xbox One, ni en 360, ni en ninguna de las otras plataformas en las que ya está disponible, pueden comprárselo en el handheld. Y de hecho, no me acuerdo quién fue el que comentó, creo que fue Tony Grice en el último Epic Battlecry, en el último, sí, Epic Battlecry, dijo que justamente él había jugado, si no me equivoco, el Rayman Legends en la PlayStation Vita y le había encantado cómo se veía, no solamente la implementación, sino visualmente la pantalla OLED de la Vita, la original, es como que destaca muchísimo más los colores, entonces es como que se ve mucho más vibrante y mucho más vivo el juego. Y para igual eso sería la primera de las Vitas, ¿no? Sí, la Vita 1, digamos, no la Vita nueva que salió ahora con la pantalla de LED más chota. Pero bueno, para la gente que quiera jugar este juego en PlayStation Vita, sepan que como referencia anterior, el Rayman Legends se ve del recontra carajo y se ve súper bien en la Vita original. Así que sí. Me da la impresión. Sí. El Child of Light tiene un poco más apagados los colores, ¿no? No es que es más apagado, sino que tienen otro tono, es como que son más pasteles, entonces son más suaves los colores. Pero sí creo que con una pantalla como la de la Vita original, me parece que le va a sacar mucho provecho. Y no creo que sea un juego tan complejo como para que la experiencia no se traduzca bien a un handheld. No, seguro, yo creo que va a andar re bien. Aparte, con el touch podrías mover la Wisp esa que te sigue. Totalmente, sí, obvio. Pero bueno, después tenemos otra noticia alegre para todos nosotros los backers de este juego, que es que Wasteland 2 va a salir a finales de agosto y se publicó en YouTube el video de introducción del mismo, el cual no sé por qué no pegué acá aún. Pero me abre los huevos en 36 pedazos que no hayan dicho qué día de agosto. O sea, si ya sabes que es agosto, ¿para qué carajo? Si finales de agosto, no sé. Es bueno, por ahí, pero... Por ahí depende de... Eso. De dónde lo. O sea, en algunos de los servicios de distribución digital no pueden elegir la fecha de eso. Maxi, por ahí todavía no lo tienen negociado. Matate. Sí, bueno, qué sé yo, no sé. Es una cosa que. O sea, para eso directamente decí. O no digas nada. Y cuando ya tenga la fecha fijada en todas las plataformas, agarrá, salí y decí dentro de. Ponele que la tengan fijada recién a mitad de julio. Salís a mitad de julio y decís. En un mes y medio sale el Wasteland 2 y das la fecha de cada una de las plataformas. Y listo, te callas la boca. Y bueno, no sé. Igual dijeron a finales de agosto. ¿Cuál es? No importa. Sí, pero no es un número. Es lo mismo número. Que decir en un mes y medio, no importa. ¡No es un número! Matate. Bien. Siguiente noticia. Siguiente noticia. Microsoft confirma. Ahí estamos. Microsoft confirma el soporte para almacenamiento externo en la actualización de junio para la Xbox One. Toda aquella persona que dijo, ¿cómo no se le puede poner un disco rígido a la consola? Eso está mal, Microsoft caca. No. Ahora van a poder enchufarle un disco USB de hasta creo que 1 tera por vía externa a través de los USB a partir de la actualización de junio. Teóricamente ellos dijeron que la transferencia del USB no va a afectar en gran medida a la performance de la carga y toda la bola. Veremos a ver si eso es cierto o no. ¿Sabés si tiene USB 3? Tiene USB 3. Entonces no debería ser tan heavy, pero bueno. Bien, tenemos también el hecho de que Steam habilitó finalmente el in-home streaming para todos sus usuarios en forma abierta, digamos. Creo que igualmente todavía está en beta, pero que todo el mundo puede hacer opt-in si se claro. le canta. Eso es lo que hicieron. Yo sé de primera mano, de mejor dicho, de segunda mano supongo, porque me lo dice un amigo. El señor Mariano Quintela, seguidor de nuestra página, me comentó que el cableado obviamente anda súper perfecto en su laptop, por ejemplo. Estuvo jugando al Wolfenstein más nuevo. Para ¿cómo cableado? No entendí. Con la laptop cableada. Laptop cableada al modem y el modem cableado a su desktop. No sé si... sí. Él tenía una boca de internet y lo probó, anduvo súper estable. Y después por Wi-Fi tuvo un par de problemas de estabilidad, pero le andaba genial también. Bien. Por ahí cada tanto tiraba un poco de lag, digamos. Claro. Pero nada, dice que anda muy bien y que obviamente cableado la diferencia no existe. Es casi lo mismo que estar jugando directo, ¿no? Ha zarpado. Y claro. Y después si está en Wi-Fi, dice que puede flaquear un poco y depende un poco de dónde estás y todo. Pero lo de cableado es bueno saber porque hay gente que mal que mal tiene un par de bocas así con cables tirados para... Porque hay gente que tiene conectada la Play, por ejemplo... Sí. Por cable, porque sabe que es mucho más estable que el Wi-Fi. Uh-huh. Aun cuando está en el living o lo que sea, le tiran una extensión y podrían aprovechar y bifurcar eso, ponerlo en otro lado o lo que sea, y poner una computadorita ahí y jugarse en el living tranquilos a sus juegos de Steam. Totalmente. No entendí esa bien. Pero bueno. Sí. Vos. Yo. Witcherlandia, primera noticia que tiene que ver con la hermosa gente de Polandia, allá por el norte de, este, de la zona europil. The Witcher 3 no va a tener ningún tipo de contenido exclusivo para ninguna de las plataformas, ni será retrasado artificialmente, cosa que sabemos que puede llegar a ocurrir si pasa un amigo billetín por aquí y va hacia allá. Entonces, ¿qué viene a hacer artificialmente? No retrasado artificialmente significa que el juego ya está terminado, pero alguien viene y te pone una bolsa de plata delante de tu cara para decir, dame la exclusividad de la fecha de salida. Entonces en las demás plataformas se retrasa artificialmente, justamente. Perfecto, digamos que no van a mover en favor de ninguna plataforma su release date. Exactamente, perfecto. Y tampoco van a darle contenido extra exclusivo ni en pre-orders ni en nada especial de ¡tenés el traje de la barba mística! Yeah. Para consola. Tampoco va a existir eso, así que aguante Polandia, aguante Geralt, aguante Witcher 3. Y hablando de eso, tenemos también la noticia de que el Witcher 2, Assassins of Kings, está disponible ahora para Linux. Para toda la gente que es amiga del pingüino y quiere probar a ver qué onda el señor cazador de monstruos más capo del universo en sus placas de video que en teoría son más óptimas con drivers así super low level que bypassean todos los señor podcastero, de señor podcastero, tengo una pregunta. Diga. Si yo tengo el Witcher 3 para Windows y lo compré por Steam, ¿se me desbloquea automáticamente la versión de Linux? Si me estás hablando del 2, porque el 3 no salió, debería, porque Steam hace eso. Y además, si lo tenés en Steam, probablemente te dieron una clave de GOG, que lo anunciaron hace mucho ya eso, sí. Y puedes buscarlo de GOG también, sin DRM. Muchas gracias, señor podcast. De nada. Así que bueno, nada, los polandeses, como le decimos acá de corazón a la gente de Polandia, son unos capos. Sí, totalmente. Bien, llegamos una vez más a la última noticia del día de la fecha, que es ni más ni menos que el jolgorio de niñas y niños, aquella saeta dorada que cruza los cielos durante el día y durante la noche, que emana felicidad y emana alegría hacia todos los rincones del universo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de ¡Especulandia! En esta oportunidad tenemos un listado de modelos de la consola de Sony, tanto la PlayStation 3 como la PlayStation 4, radicados en Indonesia, donde aparentemente figuran la primera revisión de hardware de la PlayStation 4 y una nueva revisión de hardware de la PlayStation 3. Todavía no se sabe, ni hay fecha de salida, ni hay confirmación, ni derogación de que esto sea verdadero o falso. Pero la cuestión es que aparentemente habría una nueva hardware revision de la PlayStation 4 en puerta. Eso no sorprende a mucha gente, pero sí es un poco temprano, ¿no? Justamente, sobre todo considerando eso cómo es lo que sorprende. El diseño de la 4, de que andaba tan bien y que era tan silenciosa y copada. Pero bueno, sí me han dicho que sí levanta un poco de temperatura la 4, así que imagino que estarán haciendo algo al respecto de eso. De hecho, la gran mayoría de las pruebas que salieron durante las primeras semanas, muchas de esas tenían que ver con pruebas de ventilación y pruebas de a ver qué tanta temperatura levantaban. Y también había otra noticia, que esa salió hace relativamente poco, que decía que las consolas de próxima generación, de las consolas de próxima generación, la PlayStation 4 y la Xbox One son las que más electricidad gastan en modo stand-by. Atenti al piojo, porque eso también puede tener que ver con este tema de la revisión, que hayan actualizado los componentes y la hayan hecho más Performante en cuanto a consumo de energía, sobre todo en el modo standby. Bueno, así que nada, igual me intriga un poco la nueva revisión de Play 3, si es que existe, a ver si ya te entra en el bolsillo. Claro. O qué onda, por ahí es una PC Vita que se banca juego de Play 3, qué sé yo, no sé, puede ser cualquier cosa. Atenti que puede ser el modelo ese que estaban planeando hacer especial para PlayStation Now, para poner en los racks como servidor y no salga a la venta al público, también puede ser. Puede ser, también, ¿por qué no? Así que bueno, eso fue todo por las noticias de la semana. Vamos a decir rápidamente el calendario y después vamos a discutir sobre una noticia en particular. Así es. Para la semana que viene, el día martes 3, tenemos la salida del Murdered Soul Suspect de Square Enix, en el cual vas a investigar tu propio asesinato o algo así. Va a salir en PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One y PC. Y la verdad que no tengo idea de cómo le va con los previews y eso, pero es un juego que tenía pinta de ser interesante, así que estaremos atentos. Atención a la review prejuiciosa de Sebastián Cutulli en el episodio pasado de Checkpoint. Apa, yo no lo pude escuchar porque soy un gil y colgué, así que lo tendré que escuchar en mi tiempo libre el día de mañana. Por otro lado, tenemos que también sale el día martes el Wildstar para PC, que es un MMO con unas animaciones y diseño de personajes muy interesantes, el cual me llamó la atención tiempo atrás y obviamente como es full price más suscripción, no voy a jugarlo un carajo. Bien, viernes, siguiendo. Perdón, sí, ahí estamos. Viernes 6 de junio, sale un juego que se llama Lifeless Planet, que es un juego indie hecho por una sola persona para PC y Mac. Y tenemos también la salida del Tomodachi Life para Nintendo 3DS. Que es ese juego en el que Nintendo se espumó en un árbol de eucalipto entero y se puso a programar. Perfecto. Bien, con todo esto vamos a pasar ahora sí a la noticia destacable en la cual vamos a discutir un poco, que es como siempre el Hot Coffee. Y estamos acá de vuelta en el Hot Coffee, donde vamos a debatir un poquito sobre esta noticia de que GOG o GoodOldGames.com estaría considerando implementar un sistema de Early Access eventualmente, quizás en una de esas, similar al de Steam, obviamente, pero in a GOG way. Que suena medio porno, pero no. Nada, todo esto viene de un artículo originalmente de Eurogamer.net, ¿no? Uh-huh. En el que se le hizo un... Dada la controversia del Early Access en Steam, que ya hemos comentado sobre eso alguna vez. Sí, en realidad lo que disparó, digamos, todo el despelote fue el Earth Year 2066, que aparentemente fue un fiasco y era más una... ¿Cómo se llama esto? Una estafa que en realidad un Early Access. Hay más de uno igual. Hubo más de uno, sí, históricamente hubo varios. Y bueno, pero digamos, el Early Access... es controversial, sin dudas todavía, y se le preguntó a uno de los cofundadores de CD Projekt, el cual es el dueño de Good Old Games. Martin Iwinski. Cuyo nombre escapa a mi memoria, ¿cómo es? Marcin Iwinski. Perfecto, no voy a pronunciar eso ni a palos. Básicamente le preguntaron qué opinaba sobre esto y si alguna vez lo iban a implementar, y él dijo que obviamente lo están mirando de cerca, como tienen que mirar todo lo que hace su competencia, básicamente. Uh-huh. Y que de hacerlo lo harían a su propio modo. Esto quiere decir curando el contenido, fijándose que no se aprueben cosas que son medio turbias, digamos. Sí. Y tratando de contemplar alguna forma en la que el usuario pueda hacer un opt-out. Que es, eso es lo que más me llamó la atención, justamente. Claro, que dice, por ejemplo, que Steam, cuando pasó esto del... ¿Cómo se llamaba? ¿Earth? 2066. Earth Year 2066. Perfecto, cuando pasó esto de este juego, Valve le devolvió la plata a toda la gente que había invertido en ese juego, pero esto es solo porque Valve caga plata, básicamente. Claro. Y hay que poder soportar eso de alguna forma en la infraestructura del servicio. Entonces eso le preocupa y por eso no lo han implementado todavía. Mm. Y están viendo si vale la pena. O sea, lo que dice el chabón es que debería estar contemplado más como una política de retorno de parte del mismo sistema del Early Access. O sea, claro, que no involucre directamente al proveedor del servicio del Early Access, como en este caso sería Steam. La gente tendría que ser responsable el que hizo el juego, claro. Exactamente, claro, a eso iba. Sí, sí. Así que bueno, la cuestión es que obviamente hay controversia, porque Good Old Games es conocido por siempre preguntarle a sus usuarios si quieren o no las cosas. Uh-huh. Hace un tiempo hizo una encuesta a ver si les gustaría que hubiera DLC o juegos con DLCs en su repertorio, y todo el mundo le dijo, no, que se lo metan en el orto, y básicamente no hay ningún juego que tenga DLC. Exacto. O mejor dicho, los juegos que hay con DLC los tienen incluidos. Ningún juego te vende DLC ahí. Así que realmente quieren ir con su comunidad, quieren mantener su identidad como empresa, y que es algo más que respetable. Y nada, queremos debatir nosotros un poquito sobre renovar esta conversación un poco del Early Access, ¿no? Sí. Desde que lo conversamos la primera vez, casi cuando estaba saliendo, no me acuerdo si fue un poquito antes o un poquito después, sí, hasta más ahora, o menos. Hemos visto casos muy exitosos, casos en los que juegos que iban a salir, entre comillas, digamos, juegos de Kickstarter que iban a salir, ponele, en agosto, por decir algo, y salieron en Early Access en agosto y todavía no salieron, uh-huh, cosas así. Vimos un poco de todo, entonces como que es difícil juzgarlo solo por lo que es cuando tantas cosas pasan a través del Early Access, ¿no? Algo que hay que dejar en claro, digamos, desde el vamos, que me parece que está bueno, digamos, como plantearlo como base, es... Nosotros cuando hablamos de este tema en su momento, habíamos también... Creo que había sido un poquito antes de que esto, digamos, se estableciera y, entre comillas, explotara. Uh-huh. Me parece que en su momento habíamos hablado de que queríamos ver a ver qué proyección a futuro tenía y qué tanta viabilidad tenía. Creo que queda más que claro hoy en día que es... el método de acceder a una beta o poder probar o tener un juego, entre comillas, antes de su lanzamiento. O sea, como forma o como método de acceso para la gente, está más que probado que llegó para quedarse. Seguro. La realidad es que obviamente hay todavía estudios que están usándolo para fundar su juego cuando sí, no tienen algo realmente jugable entre manos, y eso es medio... perturbante, porque al final termina siendo malo para todos cuando sacas a la venta algo que está injugable, diría. Sí, porque no es ni siquiera incompleto, es literalmente injugable. Claro, bueno, depende un poco del público target en realidad, porque tenemos el ejemplo del DayZ, por ejemplo, que era bastante rotísimo, pero era un mod, ¿sí? Sí. Y la gente lo empezó a jugar así rotísimo, entonces cuando salió Standalone y seguía rotísimo, la gente lo aceptó por lo que era. Igualmente, ese es un caso extremadamente curioso, porque inclusive en la misma descripción del Early Access, el creador decía, no compren este Early Access si no están 100% seguros de que pueden y quieren lidiar con game breaking bugs, crash to desktop, potenciales blue screens y todo, digamos, hacía una lista detallada de todos los problemas que tenía el juego y aún así la primera semana superó las 200.000 copias vendidas. Es una locura eso. Pero tenía un montón de jugadores de cuando era mod también y la gente, si querés que compre algo, lo primero que tenés que hacer es decirle ¡no compres esto! Y lo van a ir a comprar. No, sí, vale. Pero bueno, nada, la cuestión es que básicamente, como decíamos, hay casos y casos, hay público y público, hay gente que le gusta realmente para ciertos tipos de juegos meterse desde el momento del desarrollo para poder mandar feedback, para poder pedir features, para poder decir me gustaría que el balance de esta unidad funcione de esta forma. Y en algunos casos funciona muy bien. Le hace acceso temprano a juegos tipo RTS, algunos RPGs también en la parte de sistema de combate, ¿no? Mm. Sabemos el ejemplo del Wasteland 2, justamente, que ahora se va a lanzar. Hubo gente de la comunidad que participó en el desarrollo haciendo modelos 3D y todo eso. Y había un pibe, por ejemplo, que estuvo jugando la beta y la UI no le gustaba. Hizo un mockup de otra UI. Otra interfaz visual, digamos, sí, para quien no sabe qué es UI. Y básicamente lo contrataron y el tipo hizo toda la UI de nuevo y ahora está buenísima. Y posta, fue así, no sé si lo viste. Sí, sí, sí, lo leí, me acuerdo. Entonces es como, tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Al final, el mismo consejo de siempre, ¿no? Hay que fijarse dónde pone uno la plata, no andar con pelotudeces, fijarse de que quien te vende ese producto tenga cierta capacidad de darte lo que promete, o ponerle la fe, o a propósito tratar de incentivar a que llegue alguien que no sabes si va a llegar, pero querés que lo haga. Sí, también hay un tema de que hoy en día estamos en la era de la información, y esto por ahí me dio una tangente, pero hoy en día estamos en la era de la información y la mayor probabilidad es que te pongas a investigar 5 o 10 minutos a través de Google y demás y puedas saber de qué estudio, de qué pedigree, si querés, viene tal o cual juego y cuáles son las referencias que tiene, por ejemplo, un estudio que está haciendo ese Kickstarter o que está haciendo este Early Access o que está pidiéndote plata para X cosa. La cuestión es simplemente agarrar, sentarse 5, 10, 15 minutos y ponerse a averiguar y es de esa forma vos vas a estar mucho más cubierto. Por supuesto que del otro lado también aplaudo y mucho el tema este de justamente GOG, cómo quiere encarar todo este tema del Early Access con respecto a la responsabilidad de parte de ellos como proveedores del servicio del Early Access de, primero, cuidarse el culo ellos de que no les caigan con un martes 13 y tengan que salir a pagarle a la gente como le pasó a Valve, que no sabemos si es cierto, pero es bastante probable. Y por otro lado, el hecho de también estar cuidando su imagen y su integridad frente al cliente, de decir, che, no, con estos tipos no contrato más un Early Access porque me cagaron. Entonces me parece que va por los dos lados. Sí. Yo diría que, para cerrar un poco, ¿no? Hablando sobre GOG en particular, yo creo que si hacen las cosas que proponen como ideas que estarían buenas de hacer, sería un servicio de movida más decente que el de Steam, digamos. Que hoy en día, tristemente, no filtra mucho el contenido. No, de hecho, cada día hay más cosas y justamente hablando de eso, hace no mucho tiempo salió la noticia que decía que en lo que va de 2014 salieron, no es que aprobaron en Greenlight, salieron y sí, están claro, en el store de Steam disponibles más juegos que en todo el 2013, en lo que va de 2014. Así es. Entonces nada, la gente de Google Games o GOG.com ahora, realmente se fija qué juego sacar, tiene una mentalidad así de Tienen como una especie de misión y visión muy clara, ¿no? De sacar juegos que están enteros, que los compras una vez, son tuyos, los bajás, los grabás en DVDs, haces lo que se te cante el culo. Creo que la prioridad, entonces, sí. Es algo, una línea muy difícil de bordear, la del Early Access, porque hasta que ese juego no salga de verdad, el juego no va a ser tuyo. Entonces los tipos tienen que encontrar una forma en la que siga encajando con su filosofía, porque el Early Access muchas veces implica que el juego adentro tenga cosas que reportan por internet y tal vez algún tipo de DRM tenga que venir incluido para eso en algunos casos, y ellos no quieren eso, obviamente. Entonces es al final una negociación que tiene que hacer casi con cada persona que quiera hacer uno, ¿no? Sí, obvio. Así que nada, la verdad es que en Steam está funcionando económicamente seguro, no es perfecto. Se sabe que la parte de Greenlight, por ejemplo, va a ser reestructurada y destruida eventualmente, y la parte del Early Access está siempre en revisión constante. Y en Google Games yo creo que si tienen la capacidad de revisar todo antes de sacarlo, podría ser relativamente positivo. Creo que no hay que mirar siempre como algo malo al Early Access, pero hay que estar muy seguro de a dónde poner la plata uno, como ya habíamos dicho. Y nada, al final el mismo consejo que Kickstarter, ¿no? Uno se fija, ve si vale la pena para él, si le cree a la gente o si quiere creer en la gente y dice, yo apuesto por esta gente. Y nada, loco, jueguen, disfruten los juegos y si pueden ayudar a que salgan cosas nuevas, está bueno, pero fíjense. Sí, obvio. Yo lo único que quería adicionar a lo que vos habías dicho antes del tema de la visión y misión de Google Games o de GOG, es que también me parece que tienen muy en consideración el respeto por el gamer. O sea, no es un tipo al que vos lo podés estrujar hasta sacarle la última moneda, no, sino seguro. Que es una persona a la cual se la respeta y se la tiene en consideración. Si no, no harían la cantidad de encuestas que hacen con respecto a todo el tema del DLC, de los juegos multiplayer player y todo ese tipo de cosas. Me parece que eso los destaca por encima de, te diría, todo el resto de los stores online que existen hoy en día. Sí. Eso por un lado. Por el otro, no mucho más que agregar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste vos. De hecho, nosotros siempre pregonamos lo mismo. Es tanto con los Kickstarter como ahora con los Early Access. Primero, lo que dije antes. Infórmense, busquen información, pregunten, entren a foros. Todo internet está a su disposición para saber quién les está pidiendo plata y por qué les está pidiendo plata. Y segundo, después, por supuesto que la decisión final la tienen ustedes, pero sepan que no están comprando el juego, sino que están eficientemente para el Early Access, están pagando para ser testers. Sí. Y después, eventualmente, les dan el juego. Y en el caso del Kickstarter, ustedes están donando plata para un concepto de una idea o de un proyecto. No están comprando el juego. A ver si sale, exactamente. Y por último, como siempre, chicos, ojito, ojete. Decía el final de la frase que era entera. Y cuídate, querete. Claro. Que iba a decir toda la frase entera y me agarré un blanco mental importante y la cagué. Así que con esa cagada atómica que me acabo de mandar, vamos a pasar a nuestra última sección del día de la fecha, que es el Special Move. Bueno, y acá estamos de vuelta en la última sección del día de la fecha, en el cual vamos a recomendarles cosas lindas para ver. Obviamente estoy hablando del Special Move de cada uno. Y para empezar, Maxi tiene un pequeño video para pasarnos. Sí, contanos un poco. Es un tráiler que yo encontré así medio casualmente a través de la internet. Y es como realmente yo creo que debería haber sido hecha X-Men First Class. ¿Por qué? Porque es un tráiler de cómo hubiera sido X-Men First Class si hubiera sido una comedia de una comedia así de enredos y demás. De secundaria, exactamente. Y es absolutamente genial. Sobre todo porque la edición del tráiler y la música es excelente. Les recomiendo a todos que lo vean, es tipo un minuto y medio de tráiler, pero está tan, pero tan bien editado, sobre todo con la música que le pusieron, es... no tengo palabras, es increíble. Por supuesto que si esta película en alguna vez en la vida llega a ser cierta, más vale que la voy a ir a ver 7000 veces porque es genial. El concepto de la película es increíble. Así que bueno, eso. Ahora lo voy a ver cuando terminemos de grabar. Hoy voy a ir a ver la otra de X-Men, así que después te cuento si tiene así cosas de high school o no, o qué onda. Pero bueno, yo por mi parte, para recomendar, tengo otra serie para variar un poco, porque me las voy devorando semana a semana. Bien. Y en este caso se trata de Warehouse 13, que me la recomendó nuestra amiga Belén, la cual, la serie estoy hablando ahora, la cual trata de... un concepto similar a la de Lost Room que había recomendado no hace mucho, que es gente tratando de recuperar objetos medio paranormaloides, ¿no? Bien. En este caso se trata de agentes del gobierno de una sección medio secreta donde se hace eso, se recuperan objetos con poderes locos. Y la serie empieza medio lento, pero después va estableciendo arcos argumentales bastante interesantes, así que abarcan las temporadas enteras y eso está bueno. Van por la quinta temporada, me vi las cuatro que hay en Netflix hasta el día de la fecha y la otra está todavía saliendo en Estados Unidos, así que veré de adquirirla de alguna forma. La realidad es que la serie tiene muchos chistes boludos y algunas historias medio tiradas de los pelos, pero tiene muchísimas referencias pop que son un cago de risa. Tipo, hay un personaje que se la pasa tirando cosas que son buenísimas, onda... Alguien le pregunta, hey, we're cool, right? Y el otro le dice, yeah, we're double rainbow all the way. Así. Y es como, perfecto. O en una, tipo, hablan de time travel y otra le dice, oh, Micah's and Pete's time travel adventure. Y los dos se ponen a hacer air guitar como en Billy Ted. Así. Y es como... Es increíble, son un montón de pelotudeces así que te las tiran, ¿viste? Como en conversaciones re casuales que las reves... pasando de verdad en una situación así de loca, ¿no? Claro, sí, obvio. Como buenísimo. O sea, son muy creíbles y queribles los personajes, más allá de las ridiculeces que pasan a veces. Entonces, se hace muy, muy amena y muy llevadera la serie. Así que la recomiendo. Dijiste que las primeras tres están en Netflix, ¿no? Las primeras tres temporadas. Las primeras cuatro. Ah, ok. Sí. Iban por la quinta en este momento. Creo que están a mitad de temporada ya. Son temporadas de 13, 14 capítulos por ahí. Así que bueno. Bien. Perfecto. Bien. Bueno. Contanos un poco cómo se puede contactar la gente con nosotros, Maxi. Así es. Para justamente todos los aquellos juegos que quieran mandarnos para jugar en el Ultra Beam o para todas aquellas feedbacks o comentarios que nos quieran hacer, pueden escribirnos. O temas de discusión. O no sé, cosas lindas, cosas feas, lo que quieran. contact@spreadshotnews.com es nuestro email, facebook.com/spreadshotnews es nuestra fanpage en Facebook, justamente, si no, ¿dónde podría ser? Spreadshotnews.com o .com.ar es donde nosotros posteamos semana a semana este hermoso podcast. Después tenemos Twitter en @spreadshotnews, donde 140 caracteres deberían ser más que suficientes para cualquier tipo de pregunta o duda circunstancial que tengan ustedes mientras van caminando por la calle. Hablando de Twitter, justamente pueden suscribirse también a, por ejemplo, Game Rush Rule, donde nosotros recomendamos todos aquellos juegos que estén por debajo de la línea de los $20 solamente para PC. Y después, hablando del podcast en sí, tenemos iTunes, donde se pueden suscribir y todos los jueves automáticamente, como caído del cielo de forma totalmente etérea y viril también, ¿por qué no? Pueden dispositivos manzanátiles por doquier y se lo enchufan en las orejas y son felices. Si no, también tienen el feed de la página en spreadshotnews.com/podcast para los dispositivos androidísticos y otros dispositivos también. iVox en ibcortaox.com, ponen Spreadshot News todo junto sin espacios porque si no, no aparece, es así de simple. Uh-huh. Y nos buscan, por supuesto, ahí estamos también con todos los capítulos disponibles. Okay. Sí. Videomagia, donde ocurre toda la magia en video, justamente como dice su nombre de microsección. Wow. Exactamente. Me volaste la cabeza. ¿Viste? Es así como Super Magic. YouTube.com/SprechoNewsTV es donde están los videos grabados. Twitch.tv/SprechoNews es donde están los videos grabados y también están los videos no grabados, o sea, los que salen en vivo. Vamos a ver la posibilidad de qué forma podemos interconectar las cuentas de YouTube y de Twitch para que cuando nosotros terminemos de grabar un feed o un ultrabeam o lo que sea en Twitch, se suba a YouTube. Se suba exactamente a YouTube y pueda ser disfrutado por todos aquellos que quieran verlo en el lapso de tiempo eterno que tenemos de acá hasta el fin del mundo. Así es. Bueno, eso es todo. Si quieren, de vuelta, ya saben, todas esas vías de comunicación para mandarnos juegos, para mandarnos temas de discusión, para mandarnos preguntas, para lo que quieran, en definitiva. Estamos siempre abiertos a recibir correos y mensajes y demás. Bueno, así que nada, esto fue todo el capítulo del día de la fecha, el capítulo 91 de Sprecho and News Podcast. Esperamos que les haya gustado y que se nos vuelvan a unir en el próximo jueves en este viaje cósmico de proporciones megatitánicas, que es el podcast de Sprecho and News, donde les hablamos de todas estas cosas bellas que no tienen nada que ver con nuestra patria, pero bueno, esperamos que la hayan pasado bien este domingo. ¡Viva el 25 de mayo, carajo! Esa, y nada, no se olviden de las fechas patrias, chicos, porque son cosas importantes en la vida. Y ojalá que haya estado buenísimo el capítulo del Vozcast, que estoy seguro que me voy a cagar de risa, porque el año pasado fue increíble, el del 25 de mayo. Sí, verdad. Así que el día de mañana lo sabremos nosotros, ustedes lo habrán sabido en el pasado. Y voy a seguir monologando un poco mientras la música se va al carajo y todos pasan así. Sí. Nada, estoy acá esperando. Spoiler alert para todos aquellos que todavía siguen escuchando, el jueves que viene va a haber predicciones sobre la E3, nada más. Atentos. Sí, sí. Acá tenemos un evento en Facebook, por ejemplo, para el 6 de octubre, que dice muerte de Mirtha Legrand. No sé por qué. A la cual está acudiendo Derek Davidson. Y me llamó la atención. Está monologando.